entire procedure takes about 20-25 minutes using shockwaves. When you call us and mention La Mega, you get an additional 10% off for already discounted prices. Llama al 718-938-0052. Menciona La Mega y te van a dar un 10% extra en Beso Aesthetics. BesoAesthetics.com 718-938-0052. Descúbrelos en Instagram @Beso_Aesthetics. En Metro by T-Mobile puedes ahorrar más. Obtén una línea 5G sin límites por solo $40 y punto. Ese es el precio más bajo en prepago. Y elige entre la selección más grande de teléfonos 5G gratis de marcas como Samsung. Cámbiate y ahorra más. Solo en Metro. Si hay congestión, los clientes que usen más de 35 GB por mes podrían notar velocidades reducidas y los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas versus T-Mobile debido a la priorización. Video 480p. Requiere transferencia elegible. Visita tienda para... ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Que sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No, Austin, baby. Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tan incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto gym pero no te hace venir. No fijas tanto, deja el salgamos. Que sepa que no te causó mal. ¿Qué, Oreski? Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York. Santo, un mes nuevo. Que tengas un mes productivo, un mes lleno de bendiciones, disfrutando lo que queda del verano. Sácale el juguito. Aquí me tienes en vivo, Nueva York a través de La Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Follow me on IG, Alex Sensation, buscando el más activo en los comentarios en la última fotito. También le regalo un par de boletitos. ¿Para cuál concierto quieres ir? Boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts, La Última Misión de Wisin y Yandel, La Bebesota, Karol G y mi hermanito Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Alex, quiero una mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Claro que sí. Recuerda que aquí tú tienes el control. Let's go. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ay, si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizá hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto. No sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, no hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo. Hace rato, WhatsApp, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Lo sabe, bebé. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gustan así. Pique tuba, mami, qué rica, te desnuda. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas. No, no, no, no. Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nu, en una playa por Bali, sino Cancún. Pide otro más conmigo, baby. Pide otro más conmigo. Alex Sensation. Ay, que ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. ¡Duro! ánimo hasta abajo, mami hasta abajo. Lunes de recuperación total, welcome back. Comenzando agosto por Alex Sensation. Estoy una la corto, de una la corto, de una la corto. Si pelea mucho, de una la corto, de una la corto, de una la corto. Y la piño mal marca rebuscándome el teléfono. Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga que ya piensa que le meto. Si pelea mucho, de una la corto. Fango, pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Te cojo maleta y viajar, porque adelante vive mucha gente. Privado no venga a llamar, dice tú que me compromete. Maldito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Si Dios lo permite. Mira, papi. Si Dios lo permite. Y ahí es. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Para la gente que está recuperando. Si Dios lo permite. De los conciertos del Conejo de este fin de semana. Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. ¡Peleando! Ver lo que esconde ese pantalón. ¿Cómo? La nena bailando se bota. Ese booty. Ese merece todo. merece todo. Todo. Yes. Alex Sensation. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Vamos. Está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está acá llevando. Fugado, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, me la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te detesto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Ey, que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Dime si hierba. Entregando boletitos para verlo en Nueva York, Miami. El conejo malo le toca ahora a Nueva York y Miami. Get ready. Llamada número 9, se ganó un par de entradas. Alex Sensation. Mano arriba. School and teacher, if me rich, thing for my youthful days. As I go my way, I don't care what people say. I'm in love with a man nearly twice my age. Pull up, come on. I go jumping, jumping. I go jumping, Toronto. I go jumping, jumping. I go jumping. She wants a man with a book of the royalty. The I go jumping, you know, say in the money. She don't want no lovers money. She want the money. She don't want no lovers honey. She want Alex the money. Sensation. Well, I tell you girls, in my youthful days, all my ladies, I never loved another man of my age. And then the diamond, he came along, made me smile all the while. He stood tall and strong, so strong, so strong. Come on. But that is nonsense. She wants a man to let her broke home sense. True, she wants a line bill and rent. And you know you have to have a thing dividend. And down the line, you pocket of the young length. And make sure say that your dollars are full of strength. Here. Stood up for me when no one cared. Sing it, baby, sing it. Stood up for me where all the men were dear. Made me know what true men love. Never made me feel he's old. Never gave me said that she rang up. Now she a deal with a foundation. The lady young man no longer mash up a plan. And she wants some dollars in her hand. I'm in love with a man nearly twice my age. Don't know what he is here, but it's us for my youthful days. As I go my way, I don't care what people say. I'm in love with a man nearly twice my age. Ring-a-ling-a-ling, ding. One silent swing, ding. DJ Ace got up in the beer bone redeem. Ding a ling a ling. Gold bell a ring. Knife and fork a fine for dumpling. Booyaka booyaka for Shabba ranking. Shabba rocks disappear with every another man change. So them are the done who the beast we have the key. Put the gun to the key and turn him in a donkey. Yes, them are the done who the beast we have the key. Put the gun to the key and turn him in a donkey. Who they think they are? Yes, they can't allow me. I am the general in the DJ army. With that all the time and cross all the thing. I sit all the gun them. Fancy, and then we will go down, down crazy. Listen, ding a ling a ling, school bell ring, knife and fork to fight the dumpling. Booyaka, booyaka, for some of ranking disappear with your banana man chin. So, them are the done to the beast, we have the key, put it down to the key and turn them in a donkey. Okay. Them are the done to the beast, we have the key, put it down to the key and turn them in a donkey. Some gala freak, I do week, some gala freak, some gala freak, I do week, some gala freak, some gala freak, I do week, some gala freak, some gala freak, I do week. Walk a little gala body near my enemy. When me body gala is on the first tee, she ya, the little fish is watching. Tata na neat and a rock and a boat on me. No, no, open the door, she look for me, she know me, I'm a smart bitch with me. So me carry on me own tequila with it. When me open up, the guy me cut up, believe it. The guy put on the big light, the prison, flip it, the gala freak. bam bam bam, bre bam bam, bre bam bam, bre bam bam bam. Lunes de recuperación total, comenzando un mes nuevecito, agosto. Hello August, shout out to August, August babies. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía. Thank you for listening. Thank you for supporting. You know we play a little bit of everything. Yo te lo mezclo en vivo. Live for you every day. De 11 de la mañana a 3 de la tarde tengo el kiosco abierto para ti. La bodeguita, ya tú sabes. Y los sábados de 6 p.m. a 10 p.m. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador. Got those tickets para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Mete mano, boom, mete mano, Jesús. Hey. Esta es la mega mezcla, Alex Sensation, desde New York para el mundo. Mantente la calma con un Dunkin' Ice Cold Brew super frío. Uno que tenga espuma fría con azúcar morena y cubierto con azúcar de canela. Brown Sugar Cream Cold Brew, qué cool, ¿no? America se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Los que se cambian a Cricket se quedan con Cricket. Escuchemos a José, un cliente leal de Cricket que vive en Oakland, California. Uso mi teléfono todo el tiempo, por mi trabajo, pero también, más que nada, por mi bebé, la verdad. Comparto mucho lo que hago día a día con mi niña, con mi familia en Argentina, que está muy lejos y que me encantaría que estén cerca mío. Y la verdad es que con Cricket y con sus precios lo puedo hacer. Por eso me cambié. Cricket es súper flexible. Tiene muchas opciones, no tiene contrato. Eso me encanta. Y además tienes la misma cuenta cada mes. ¡Eso es Cricket! Sin cargos escondidos, sin contratos anuales, sin revisión de crédito. Ven a Cricket Nation y compruébalo tú mismo en cricketwireless.com. ¡Sonríe! ¡Estás en Cricket! José es un cliente real pagado por su testimonio. Aplican tarifas incluyendo por activación, términos y restricciones. Visita cricketwireless.com para más detalles. Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean 5 o 2, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. ¿Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas? Hazlo con Maverick. ¿Haces sillas, mantillas o parrillas? Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad, pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren cuando quieren. Si ese eres tú, hazlo con Maverick. Hacia abajo soy yo. Apunta la fecha, sábado 17 de septiembre. Sol Frito Music Fest, Barclays Center Brooklyn, con Don Omar. El Alfa. En la calle bota fuego, fuego. Farina. Bendeció, me dice mami, tú estás. Mami, tú solo escribes. Y con tu chimba pa' mí. Mariah Angelique. Llorando por ahí. Con los de siempre. Bullying 47. Kiko el Crazy. Se acabó la cuarentena. Sorry, Lanes. Hey, about to go stupid again. I don't move with a bit. I ain't been broken. Fabio Foreign. Big drip, big drip. I'm gonna love with a lip. J.I. No, it's been way too long. Danny Lane. My little baby. And Capella Gray. Además, DJ Adoni. Boletos disponibles en SeatGeek y la cajera de Barclays Center. Sábado 17 de septiembre, Soul Freedom Music Fest. Barclays Center, Brooklyn. Produce ATC Presents. Estamos con el doctor Miguel Damián. Si una pareja trata y trata, pero no logra el embarazo, ¿qué hacer? Es muy importante que la mujer considere si ha tenido una infección que podrá haber bloqueado las trompas o si se ha amarrado las trompas para corregir ese problema. Se puede hacer una investigación de rayos X y entonces se puede corregir con cirugía o hacer fertilización in vitro para tener éxito y tener un embarazo. Llame al 732-751. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Una semanita nueva, comenzando un mes nuevo. Muchas gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de La Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Que siga la música, Alex. Ahora, dale un chingo de volumen. Como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a ti no la parí. Que yo a ti no la parí. Dame mambo. Llegar el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Mambo. Ahí, ahí. Cuando yo te gato, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te caigan atrás. Duro. Cuando yo te gato, chimbala de este lado. Que nadie te moleste, te dañe tu felicidad. Ok, don't worry, be happy. Estoy loco. Estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. ¿Por qué? Porque yo quiero gozar.

ay, ay, ay, ay. Baila, amigo, que van. Brinca como Tristan. Me encaramo arriba de ti, te como que Mulan. La bola se mezclan, claro que se mezclan. Papi, estás jameteando como que son un Big Bang. Toma lo que me ven. Y no el de los palotes, haciendo un poco de energía para donde ven pote. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Para mí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleo me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el ojo. Acá pelado dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no los conozco. Le pedí 40 compañeros y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos para la playa el teteo y polvo de mío. Un reguero de tigres atrevío. Yo pongo sedando pa' trellarle que donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Alex Sensation. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Una mezclita de dembow para terminar con broche de oro. Tú sabes que el lunes te tengo que motivar para una semanita nueva. Un saludito. Winner de hoy es The Only Underscore NN. Notice from the Bronx. Que está de cumpleaños. Ahí tiene tu regalito de cumpleaños, Notice. Happy birthday, baby. All right. Mañana, Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Te espero aquí a las 11 de la mañana, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del Sol, Orlando y Tampa también a través del Nuevo Sol, Los Gallos, por supuesto, en mi gente en los Florida Keys, la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música. Bueno, deja ver por aquí, ya de aquí arranco para el aeropuerto, me voy para la casita, si Dios quiere, y mañana te espero aquí en vivo a las 11 de la mañana. Gracias por estar conmigo y Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús. Mete mano, Luismi. Huracán. Boom. Mete mano, Breezy. Let's go. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. El sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Abogado de número 7. Si usted